Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Al contrario que en años anteriores, en temporadas anteriores, estamos a viernes en la antesala de un fin de semana que en condiciones normales estaría repleto de citas deportivas, entre ellas las competiciones regulares de fútbol e incluso, si no habían comenzado, estarían a punto de comenzar las de baloncesto. Tendríamos multitud de pruebas de atletismo, ahora entraríamos en la primera parte de la temporada intensa y además bastante interesante, porque es ahora cuando comenzaba también esa temporada de puesta a punto para la temporada de cross, el apogeo de las carreras populares, las pruebas de ultrafondo. Recordemos que también tendríamos la Ultra Trail Valle del Genal ahí a la vuelta de la esquina, y como no, la carrera popular de las Nutrias Pantaneras. Todas ellas han desaparecido lamentablemente de nuestro calendario por la situación de crisis sanitaria en la que se encuentra nuestro país. En ciclismo, tres cuartos de lo mismo, aunque las pruebas, por decirlo de alguna manera, importantes, las pruebas gordas, esas sí van hacia adelante. El pasado lunes ya estuvimos hablando con Jorge López Janeiro sobre lo que eran los campeonatos de España de BTT. La modalidad de maratón se había cancelado, pero la modalidad de rally seguía para adelante. De hecho, ya se encuentra el ciclista ubriqueño del Simisur Centauro Bikes en Valladolid para disputar ese campeonato de España de rally BTT. Parece que sí va a ser ya una realidad y que, bueno, pues esa prueba de enjundia, podríamos decir, se va a poder llevar a cabo. Será este fin de semana. Daremos buena cuenta de ello la próxima semana, el próximo lunes, cuando ya conozcamos los resultados y cómo se ha desarrollado esa cita que va, suponemos, que concitar a los mejores ciclistas de montaña de la especialidad de nuestro país por la ausencia de un calendario regular y por ser una de las pocas pruebas que se van a llevar a cabo. Pues nosotros nos vamos a quedar en los próximos minutos conociendo la actualidad deportiva, pero en clave local, desde el punto de vista institucional. ¿Qué va a pasar esta temporada con el curso que está preparando el Patronato Municipal de Deportes, con las instalaciones que tendrán que usar los distintos colectivos deportivos que puedan competir? Todo eso lo vamos a responder en los próximos minutos con la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, que la tenemos al otro lado del teléfono. Virginia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya casi con el verano cerrado y arrancando lo que es la nueva temporada deportiva, que al igual que la campaña de verano va a estar totalmente condicionada por la pandemia, ¿no? ¿Cómo se presenta este otoño? Sí, así es, ¿no? Esta pandemia del COVID, pues, nos ha hecho, pues, modificar toda nuestra estructura y todas nuestras intenciones, ¿no? Con el ámbito deportivo, no solamente como patronato, sino también a todos los clubes de la localidad. Y en este sentido, pues, una vez que ya nos hemos reunido con la mayoría de los clubes de fútbol, de baloncesto y demás de la localidad, pues bueno, pues nos planteamos por iniciar la temporada siempre, pues, muy atentos a lo que nos va dictando las autoridades sanitarias y a lo que es adecuación de instalaciones, y en ese momento estamos, ¿no? Uh-huh. Como ya digo, ya, bueno, pues la federación ya, pues una vez que presentó su federación, no solamente de fútbol, sino también de baloncesto, pues presentó el protocolo de prevención frente a la hora de realizar actividad deportiva que fue autorizada por la Junta de Andalucía, pues ya nosotros como instalación deportiva, pues tuvimos que, pues, plantearnos, pues, el adecuar esas instalaciones que aún no estaban abiertas, pues para poder ofrecer, pues, a estos clubes ubriqueños, pues esas instalaciones para que realizaran su actividad. Uh-huh. Y así lo estamos haciendo. Actualmente, bueno, ya estaban habilitadas, pues, todas las instalaciones, sobre todo las que estaban al aire libre, que eran las que en primer lugar, pues, estaban autorizadas: el campo número 3, las pistas de atletismo, estaban las pistas de pádel, de tenis, y ahora estamos en la empresa de prevención del ayuntamiento, está en plena actividad desarrollando esos planes de adecuación y de prevención en el campo de fútbol del Barbadillo y el pabellón municipal. Y en ese momento estamos terminando de adecuar esas instalaciones y desarrollar ese plan de prevención, pues, para que nuestros clubes puedan desarrollar esa actividad pues de la forma más segura posible, ¿no? Virginia, la Junta de Andalucía es la que publica la norma, ¿no?, dando luz verde a que se puedan utilizar las instalaciones deportivas, bueno, en todo caso a que se puedan celebrar las competiciones, y luego cada federación tiene que adaptar esas medidas a su protocolo particular. Me refiero, ¿hay un protocolo que impone la Federación de Fútbol, otro que impone la Federación de Fútbol Sala, otro que impone la Federación de Tenis, por ejemplo? Sí, así es. Cada federación pues establece su protocolo y es el que tiene la comunicación directa con la Junta de Andalucía. Esto yo me gustaría trasladarlo, que esto no es coger una llave y abrir una instalación y empezar a jugar. Esto es algo mucho más complejo. Estamos hablando de salud, estamos hablando de instrucciones directas por parte de la Junta de Andalucía y la Consejería, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos tomando todo al pie de la letra. Como ya digo, esos protocolos independientes, ya sea fútbol, o sea baloncesto, o sea tenis de mesa, vienen establecidos por sus reales, por sus federaciones, que a su vez emiten unos protocolos que tienen que autorizarse a la Junta. Y ese protocolo, que es un protocolo general, pues tiene que, posteriormente, se tiene que desarrollar otro más específico, que es para el club en cuestión de nuestra localidad, ¿vale? En el que pues tiene que venir incluido pues todas las medidas de prevención específicas para nuestras instalaciones y para el desarrollo de su actividad propiamente dicha. Y de igual forma, nosotros como instalación pública tenemos que desarrollar otro protocolo en el que venga establecido pues toda la normativa y toda la materia en tema de seguridad. Como ya digo, no es un tema complicado, no es un tema sencillo, pero poco a poco nos vamos haciendo pues con toda la normativa, nos estamos haciendo poco a poco en el día a día pues a trabajar de esta forma, y bueno, ahí tenemos el ejemplo de nuestra oficina municipal, que bueno, de la que estamos satisfechos, ¿no? Te lo digo, la pregunta venía sobre todo encaminada en que a la hora de elaborar vosotros los protocolos para las instalaciones deportivas, pongo como ejemplo el pabellón polideportivo municipal, tenéis que compaginar, digamos, lo que os exige la Federación Andaluza de Baloncesto y, por ejemplo, la Federación Andaluza de Fútbol en lo referente al fútbol sala. No, eso va establecido sobre todo dirigido al club. Nosotros lo que hacemos directamente es interpretar la norma que nos deriva la Junta de Andalucía. Vale. Bueno, ante todo, entiendo yo que es difícil para todos los ciudadanos, es difícil, ¿no?, hacerse a la idea, por mucho que no lo hayan dicho, pero es bien cierto que hay que aprender a convivir con el coronavirus, hay que aprender a vivir con todo esto, intentar llevar una vida normal, porque bueno, la vida sigue y no podemos estar sentados esperando a que esto desaparezca, ¿no? Y en ese sentido, toda esta ardua tarea que se hace por parte de los clubes y de las instituciones en cuanto a protocolos, lo que busca, lo que persigue es precisamente eso, ¿no? Que podamos llevar la vida lo más normal que podamos, ¿no? Sí, yo siempre lo he dicho y lo sigo diciendo. Esto ha venido para quedarse y el COVID ha venido para quedarse, para estar con nosotros. Tenemos que convivir con él. No tenemos que tenerle miedo, pero sí hay que ser muy muy prudente y tenerle respeto, ¿no? Y los datos ahí lo están diciendo, ¿no? Parece que teníamos esto superado, que sabemos cuáles son las medidas de prevención, que todos los ciudadanos lo llevamos a cabo, que las cifras bajaron, pero las cifras otra vez han vuelto a subir. Y esto sí es verdad que tenemos que convivir con el virus, pero sí es verdad que tenemos que seguir tomando esas medidas de prevención. Que no por el hecho de que ya esto sea un poco más normalizado, pues tenemos que lanzarnos ahí a la aventura, no, hay que ser prudentes. Está claro que las medidas de prevención están muy bien establecidas, sabemos cuáles son, y mientras mejor se rijan y mejor se lleven a cabo, pues menos casos habrá, menos enfermos, ¿no? Bueno, vamos con lo más inmediato, y es que el pasado miércoles comenzó la temporada en algunas de las instalaciones, como por ejemplo la piscina climatizada. ¿Cómo queda, por lo tanto, su uso a partir de ahora? Sí, así es. Ya el 16, pues comenzamos, una vez que habíamos cerrado la piscina de verano, pues y habíamos hecho toda la adecuación de toda la piscina de invierno, pues conseguimos pues empezar pues con esa piscina deportiva. En un principio, ahora mismo, el servicio que se está ofreciendo es nado libre, ¿vale?, con dos usuarios por calle y la escuela deportiva de natación también va a empezar su actividad. Y poco a poco pues iremos desarrollando, bueno, ya tenemos sobre la mesa un programa de actividades en el que la natación también tiene su protagonismo, y tenemos que ir cerrando algunos flecos y demás para intentar a primeros de octubre pues empezar esas actividades, ¿no? Esas actividades serán los cursos, obviamente adaptados, ¿no?, a la situación, y también la natación terapéutica. Sí, hemos elaborado un programa, o estamos elaborando, yo digo que quedan algunos flecos por desarrollar y no quiero decir datos exhaustivos porque luego pueden verse modificados, pero que se sepa que, bueno, tenemos un programa fitness, vamos a desarrollar un programa fitness en el que estará el aerofitness, el funcional running, pilates, funcional training y GAP, Queremos también sacar un programa de natación infantil y un programa de natación terapéutica para mayores y agua fitness y la gimnasia de mantenimiento. En principio, esas son las cuatro líneas de actividad que queremos incluir en este programa deportivo, en el que, como ya digo, pues está el fitness y está la natación pues incluida dentro de sus actividades, ¿no? Uh-huh. Más o menos se va a seguir la línea de años anteriores, ¿no? En cuanto supongo que a la cantidad de gente que se le puede ofertar, no, pero sí en cuanto a las actividades. Sí, por supuesto. Tenemos en cuenta que tenemos ahora que cumplir aforo, que cumplir normas de seguridad. Entonces, hemos seguido la línea de años anteriores, pero lo que hemos hecho es concentrar esas líneas, ¿no? Uh-huh. En aquellas que eran más demandadas y aquellas que son también más necesarias también para nuestros ciudadanos, ¿no? Próximamente daremos más detalles cuando ya lo tengáis todo cerrado y se pueda hablar de datos concretos. Con otras actividades, por ejemplo, tenis y pádel, se han abierto, junto el miércoles, comenzaba, como decimos, esa temporada de otoño junto con la piscina climatizada. También se puede hacer uso de las pistas de tenis y pádel, como se ha hecho durante este verano. Pero la pregunta va, ¿qué va a pasar con las escuelas? Sí, el tenis y el pádel, como ya comentaba, en principio eran de los deportes que se realizaban al aire libre desde antes del verano, pues están desarrollando su actividad. Sí, es verdad que esto nos tenemos que ir evaluando constantemente y como tienen esos protocolos de prevención y limpieza y desinfección después de cada uso, pues hemos ido modificando horarios y demás a través también de los clubes y eso lo hemos ido perfeccionando, ¿no? Y poco a poco pues esta actividad ha ido pues a buen ritmo y los que practican esos deportes pues están contentos, ¿no? Uh-huh. En relación a las escuelas deportivas, nosotros como institución pública pues nos planteábamos qué escuelas deportivas íbamos a desarrollar, ¿no? Ten en cuenta también que esto es un tema también de seguridad, es un tema de aforo, es un tema de acúmulo de personas. Y teniendo en cuenta, pues esto sí es importante, que nosotros sí vamos a desarrollar un programa de actividades de forma trimestral. Es decir, vamos a ir haciendo evaluaciones cada tres meses de la situación del COVID en nuestra población y a nivel de Andalucía, y así pues iremos desarrollando actividades y otras pues iremos desarrollando y otras iremos quitando, ¿no? En este sentido, tanto la escuela de fútbol como la escuela de baloncesto pues van a sufrir un aplazamiento, es decir, no van a iniciar su actividad ahora mismo, sino van a estar expuestas pues a la evaluación que desarrollemos, que la valoración que realicemos a principios de año para ver la situación como está. Y las escuelas que sí van a seguir su funcionamiento, van a iniciar, pues va a ser la escuela de atletismo, de triatlón y la escuela de natación, ¿no? Uh-huh. Eso se han basado principalmente en aforos, en deportes de dependiendo del contacto en el que se tuviera con esas líneas deportivas, y como yo digo, no es una suspensión sino un aplazamiento, ¿no? Por lo tanto, ahora en octubre arrancarán las escuelas de atletismo, triatlón y natación y habrá que esperar hasta enero para ver si es posible la puesta en funcionamiento de la escuela de fútbol y la escuela de baloncesto, ¿no? Uh-huh, así es. Eso en cuanto a lo que son las escuelas municipales que gestiona directamente el Patronato Municipal de Deportes, pero aquellas escuelas también que ponen en marcha los clubes, como es la o los colectivos, como son las escuelas de tenis y de pádel, ¿esas se van a poder comenzar en octubre o eso ya queda a decisión de cada colectivo? Bueno, queda un poco también a decisión de ellos, porque ellos lo que hacen en cierta forma es alquiler de instalaciones, y en este caso el tenis pues ha desarrollado actividad durante este verano con una reserva y un alquiler de instalaciones y lo ha desarrollado, vamos, siempre cubriendo pues con ese protocolo y cumpliendo con los aforos, ¿no? Sí es verdad que en la parte de actividad federada, actividad deportiva federada, nosotros sí vamos a ofrecer a esos clubes deportivos pues nuestras instalaciones. Ellos tendrán que hacer pues una reserva de horarios y demás, y nosotros pues haremos la distribución según la oferta y según la capacidad que tenemos actualmente, ¿vale? Bueno, como vemos, modificaciones, cambios en lo que es la gestión diaria de las actividades del Patronato Municipal de Deportes. ¿En qué manera va a afectar todo esto a la plantilla del Patronato Municipal de Deportes? Me refiero a monitores, operarios, etcétera. Uh-huh. Bueno, el Patronato Municipal de Deportes ha tenido que ampliar el tema de personal, sobre todo relacionado con el tema de limpieza y desinfección. Uh-huh. Ten en cuenta que el protocolo de limpieza y desinfección después de cada uso es bastante complejo y hemos tenido que reforzar pues con limpiadoras pues este tema, el tema de la plantilla. En el tema en cuestión de operarios de mantenimiento, vamos a mantener la misma plantilla que habíamos tenido hasta ahora, Ten en cuenta que los operarios pues van son todos los son encargados también de realizar la desinfección y la puesta a punto de nuestras instalaciones, que tengamos más o tengamos menos usuarios, la carga de mantenimiento es la misma, ¿vale? Y en relación a monitores, pues hemos tenido que hacer una reestructuración, manteniendo a los monitores que teníamos anteriormente, excepto algunos programas que finalizaban en verano y que no se han vuelto a renovar. Y en ese sentido, pues hemos podido pues prescindir de ese personal. Y bueno, el personal que tenemos, los monitores que tenemos, lo que sí estamos haciendo es una remodelación, un poco de su coordinación y demás, porque son muchas las labores de coordinación de COVID pues que están ejerciendo, ¿vale? Las personas que hayan acudido a la piscina municipal este verano o al nado libre y demás, pues habrán podido comprobar que es el monitor el que los recibe arriba en la entrada, los acompaña a los vestuarios y después hasta llegar a la piscina, ¿no? Entonces, pues bueno, las actividades pues de esos monitores también se han visto modificadas y adaptadas pues al día a día, ¿no? que nos compete ahora, ¿no? Uh-huh. Virgilia, nosotros en líneas generales casi siempre hablamos de deporte federado, ¿no? Cuando nos referimos a colectivos. Pero ¿qué va a pasar con esas competiciones locales que no están federadas? Hay dos, sobre todo, una que pertenece a una entidad privada, como es el Comité Local de Fútbol Sala, pero otra la organiza directamente el Patronato Municipal de Deportes, que es la Liga Local de Fútbol. ¿Se van a poder disputar? Ahora mismo no, eso no, vamos, que no es una decisión mía, afortunadamente. Vamos, eso viene todo reglado por la Federación y la Junta de Andalucía, y ahora mismo solamente está autorizado lo que es la práctica deportiva y competición de deporte federado. Uh-huh. Es decir, que todo aquello que no esté federado pues no tiene autorización para desarrollar actividad. Uh-huh. Por lo tanto, ni la Liga Local de Fútbol Sala ni la Liga Local de Fútbol van a poder comenzar al menos ahora en octubre o en noviembre. Estamos pendientes, yo estoy pendiente de reunirme con el Fútbol Sala para hablarlos con ellos, aunque ellos tienen toda esa información y demás. Y en relación a la Liga Local, pues también tenemos que sentar con los intervinientes para ver qué hacemos, si cancelamos la temporada o la posponemos o a ver qué hacemos. Uh-huh. No obstante, Virginia, nos consta que desde la Concejalía de Deportes, contigo a la cabeza, habéis mantenido contacto y reuniones con los diferentes colectivos deportivos de Ubrique en estos últimos meses, esta última semana, para explicarles la situación, ¿no? ¿Cómo lo han acogido? Sí, tenga en cuenta que esto es una situación complicada, no solamente para nosotros como patronato, sino para los clubes. Es una decisión muy compleja porque realmente la Junta de Andalucía, la Federación, establece un protocolo y ahora, bueno, pues ahí lo lleváis y cada uno pues que intente pues buscarse la vida, ¿no? Por permitir la expresión de cómo lo lleváis a cabo y qué es lo que hacéis, ¿no? Entonces nuestros clubes pues también están pasando por una situación complicada, compleja, esto es nuevo para todos y, bueno, aquellos colectivos que empezaban la actividad, que son federados, pues me he sentado con ellos, con algunos de ellos que me lo han ido solicitando y con la empresa nuestra de prevención del ayuntamiento para que poco a poco pues vayamos y fuéramos viendo pues cómo se tenía que desarrollar, cómo tenían que hacer ese protocolo específico que marcaba la federación y poco a poco pues todo lo que conlleva pues esta nueva forma de ver el ámbito deportivo, ¿no? Y bueno, ellos en cierta forma, bueno, agradecidos por supuesto, ¿no? Porque estamos ahí, ¿no? Y siempre lo hemos estado y bueno, y también tienen ellos esa incertidumbre, ¿no? De saber que bueno, que esto es una situación compleja, que es verdad que tenemos que seguir caminando, que tienen que empezar, porque ellos estaban con la problemática de las fichas, que tenían que inscribirse, que este tema que la federación también le establecía márgenes, le establecía plazos, y bueno, es difícil, como ya digo, cuadrar todo esto, es difícil. Llevamos tiempo pues trabajando este tema, ya si todo va bien, pues el próximo lunes ya la mayoría de los clubes pues empezarán sus actividades deportivas, yo digo clubes federados, ya en nuestras instalaciones y poco a poco iremos trabajando de la mano. Ya digo también que desde el Patronato Municipal pues nuestros monitores pues tendrán esa labor también de coordinación COVID, que también estarán con ellos, que ellos también a su vez tienen otro coordinador COVID y estarán pendientes pues de que se cumpla toda la normativa, ¿no? Y seguiremos caminando, ¿no? Relacionamos eso último que comentabas de que el lunes muchos colectivos ya federados van a comenzar con sus actividades al tema de las instalaciones todavía que quedan por abrir. Hablamos de Antonio Barbadillo y de los pabellones de nuestra localidad. Se estaba trabajando en sus protocolos de seguridad y cuando comentabas eso de que el lunes quizá ya comiencen con esas actividades, ¿quiere decir que ya los protocolos están cerrados y que el lunes ya se podrá acceder a la apertura de estas instalaciones? Sí, por supuesto, ya no tenemos, si no habilitamos el Barbadillo y el pabellón, es imposible que empecemos. Ten en cuenta que estamos hablando de todos los clubes de baloncesto y el club de baloncesto y los clubes de fútbol, incluido el club sala femenino. Entonces, uh-huh, son muchas las instalaciones que necesitamos. Ya están está realizado toda la adecuación, lo que falta es la señalización, que me consta que en el día de ayer y de hoy pues están trabajando en ese tema. Y bueno, ya digo, el lunes, digo, a lo largo de la semana, pues me consta de que van a empezar pues, con la actividad deportiva, ¿no? Se están cuadrando todos los horarios, que también es complicado, porque ya digo que, bueno, que ya no era como antes, que antes de que saliera un equipo del campo ya estaba otro dentro, ¿no? Eso no es así ya, ahora mismo, para que salga, una vez que salga uno, hay que desinfectar y volver, y luego entra otro. Entonces, también son tiempos y eso hace pues que tengamos pues menos disponibilidad de espacios, pero bueno, eso yo creo que eso sí es verdad, que somos todos conscientes y nos tendremos que adecuar y ya está. ¿Qué pasa con el pabellón de los Remedios? El pabellón de los Remedios, como ustedes sabéis, pertenece a la Consejería de Educación. Yo estoy hablando con el director del centro y, en principio, ellos, en el momento que yo estuve hablando con ellos, ellos todavía no tenían habilitado, no tenían autorización para el uso del pabellón, hacer una instalación cerrada, y en eso estaba su director, Fernando Corrales, que estaba muy pendiente de que le habilitaran ese pabellón, no solamente porque nosotros también hacemos uso de él, sino porque ellos como instituto también realizan actividad y también lo necesitan, ¿no? Entonces, en ese momento estamos, ¿no? Lo que es evidente, Virginia, es que el ritmo de actividades deportivas a la que estábamos acostumbrados y que era bastante amplia, se va a ver reducida considerablemente esta temporada, ¿no? Sí, se va a ver reducida y las pautas pues las va estableciendo pues la Junta de Andalucía y la junto con la Real Federación, ¿no? Ellos son, es verdad que también hay que tener ese punto de prudencia, porque es verdad que todos estamos supeditados a los datos de la enfermedad. Y bueno, es verdad que ellos han lanzado la temporada, han empezado con la federación, con todas las inscripciones y demás. Están ya planteándose fechas para iniciar la competición, fechas que no están cerradas todavía para todas las categorías y que poco a poco pues iremos viendo cómo se va desarrollando esto. De todas formas, lo que sí es verdad es que poco a poco se va reanudando la competición, la parte deportiva, la actividad deportiva, que también es muy necesaria para las personas, porque la mente también tenemos que desarrollarla y tenemos que estar en las mejores condiciones, y el deporte, como ya sabéis, es fundamental. Entonces, poco a poco, pues vamos comenzando, poco a poco. Lo que sí quería yo también es, ahora ya que se constata, ¿no?, que todas las instalaciones van a entrar en funcionamiento, es por parte de los usuarios sensatez en el uso de ella y mucha precaución, ¿no?, porque bueno, ya vemos que por la que hemos pasado no se ha podido hacer uso de esas instalaciones, ahora tiene ese protocolo y hay que apelar a esa responsabilidad, dado que, bueno, incluso se va a permitir la presencia de público en la grada. Haciendo las cosas con orden, con esa responsabilidad, vamos a poder hacer uso de estas instalaciones. De lo contrario, pues nos arriesgamos también a que se pueda dar algún paso atrás, ¿no? Totalmente. Vamos, yo es verdad que también apelo a la responsabilidad de cada uno, y para aquellos que no tengan responsabilidad, pues apelo también a esos coordinadores COVID, a esos coordinadores COVID tanto del club como del patronato municipal, que van a estar muy pendientes de que todo se realice con normalidad, y en eso vamos a ser muy serios, porque además nos estamos jugando la salud, no solamente individual, de la salud deportiva, sino la salud del municipio. Y en ese sentido, ya digo, vamos con pies de plomo, tomando decisiones, desarrollando protocolos, y vuelvo a repetir, esto no es coger una llave y abrir una instalación. Esto es pues abrir esa instalación con todas las medidas de seguridad. Y de esta Consejería de Deportes se están desarrollando. Eso no quiere decir, porque evidentemente el control de seguridad 100% no existe, pues que se desarrolle alguna incidencia. Pero bueno, para eso también estaremos preparados. Colaboración total con los monitores de las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes, porque bueno, entiendo que para ellos tampoco es plato del buen gusto estar pendiente de que la gente cumpla o no cumpla con las medidas de seguridad. Es que tiene que ser una decisión personal. Y por lo tanto es el encargado, ¿no?, de velar quizás porque esas medidas se cumplan, y hay que hacerle caso. Sí, por supuesto. Quería aclarar que la responsabilidad del monitor no va a ser punitiva, es decir, ir detrás de las personas. No, a eso me refiero. Coordinador, va a ser un coordinador de COVID que va a estar en contacto con el coordinador COVID del club en cuestión, el club deportivo, y el club deportivo pues tendrá que transmitirle a su deportista pues la normativa y que se lleve a cabo. ¿vale? Van a ser coordinadores, no van a ser supervisores de esta actividad, ¿no? Pero bueno, yo apelo, como tú decías, a la responsabilidad individual y bueno, y que seamos conscientes y seamos sensatos. Quien dice monitor también nos referimos a esos operarios de mantenimiento que hacen esa labor tan callada, ¿no? Pero tan fundamental para el buen funcionamiento de las instalaciones. Cambiando de asunto, Virginia, ¿qué va a pasar con las subvenciones a los colectivos correspondientes a este 2020? Sí, las subvenciones, como ya sabéis, pues iban ligadas a la mayoría de ellas, iban ligadas a la actividad desarrollada por los clubes, que evidentemente por tema de suspensión del COVID pues no se han desarrollado, y vamos a hacer una modificación de esa línea de subvenciones que todavía no tenemos definitivamente cerrada, y bueno, van a ir un poco más personalizadas dependiendo de la actividad que cada club haya desarrollado, ¿no? Y eso también lo tenemos ahí pendiente, ¿no? ¿Y cómo va a quedar la cosa de cara a ese mismo asunto para 2021? Pues lo mismo. Vamos a trabajar no solamente no con las líneas de subvención que teníamos establecidas y que incluso en la última Junta Rectora habíamos modificado porque habíamos todavía pues limado más y filtrado más para hacerla más específica, sino va a ir ligada a la actividad específica de cada uno de los clubes. Lo que se le va a pedir, seguramente lo que se le pedirá será una memoria específica de actividad a cada club y en función de la memoria de la actividad que se desarrolle, pues así será la subvención, ¿no? Pero eso es a hablar porque todavía no está cerrado, ¿no? Claro, a mí me viene a la mente los colectivos que, por ejemplo, organizan pruebas que no han podido, o por ejemplo, el primero que me viene es de las Nutrias Pantaneras, por ejemplo, no ha podido desarrollar las pruebas que tenía previstas en el calendario, pero, por ejemplo, esa prueba de la carrera por montaña, el gasto estaba hecho ya, porque se suspendió casi un día o dos antes de la celebración de la misma, ¿no? Esas cuestiones sí se tendrán en cuenta. Sí, claro, pero vamos, estamos hablando del gasto de la inscripción, no del gasto del desarrollo de la prueba, que evidentemente no va a tener nada que ver. Sí, por supuesto, vamos a hablar de memoria individual por club y de ciudad deportiva y en ese sentido iremos trabajando. Bueno, dejamos esto a un lado y ya para despedirnos, ¿qué balance hacéis de lo que ha sido la temporada de verano? Por un lado, en lo que al uso de las instalaciones como la piscina municipal para el ocio, parece que la labor en la piscina ha sido totalmente satisfactoria. Ha habido demanda, casi todos los días se ha logrado completar el aforo y, bueno, por lo que he escuchado, la gente que ha estado en la piscina ha salido muy contenta. Sí, bueno, los datos ahí los tenemos, ¿vale? No solamente piscina municipal, sino el resto de instalaciones que han estado abiertos este verano, pues nos dan unos datos de 14.721 usos, es decir, 14.721 personas han pasado por nuestras instalaciones, no solamente piscinas, sino también tenis y pádel, durante este verano, junio, julio y agosto, ¿no? En relación a la piscina, pues fuimos uno de los pocos municipios de la Sierra de Cádiz que nos aventuraron o tomamos la decisión, una decisión basada en datos objetivos y en un análisis concienzudo decidió abrir esa instalación recreativa y, bueno, como ya digo, con un protocolo también muy consensuado, con un personal muy involucrado también y también muy concienciado y, bueno, los datos pues han sido positivos y muy satisfactorios, ¿no? Bueno, ha habido sus incidencias sobre todo en el tema de reservas porque es verdad que nos teníamos que acostumbrar a hacer esa reserva online. También no fue porque nos apeteciera, sino también fue una exigencia de ese protocolo de seguridad. Y poco a poco pues nos hemos ido acostumbrando, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a manejar pues el móvil, a manejar las aplicaciones, no porque no tengamos que hacerlo, sino porque es una obligación pues para desarrollar pues, cualquier actividad, ¿no? Y ahora para este programa de invierno, pues igual, tendremos que acostumbrarnos poco a poco pues a desarrollar esa aplicación. Recordar también que nosotros reforzamos en el verano la atención telefónica e informativa de nuestro patronato municipal, no solamente en horario de mañana, sino también en horario de la tarde, de 9 a 1 y de 4 a 20, de lunes a viernes, para todas aquellas dudas y todas aquellas cuestiones pues que se quieran trasladar o queráis comentar o queráis preguntar. Eso también pues tuvimos pues que reforzar esa atención telefónica pues también pues para evitar que las personas pues se tuvieran que desplazar y también porque, hombre, era necesario porque se explicara bien pues cómo iba desarrollándose todo esto, ¿no? Y bueno, estamos satisfechos, estamos contentos, es verdad que fuimos prudentes durante todo el tiempo porque es verdad que hay factores que eran más difíciles de controlar, pero bueno, se hizo un protocolo, como ya digo, objetivo, basado en las normativas que nos trasladaban y muy concienzudo, y nuestros monitores y nuestros operarios que han estado ahí a pie del cañón, pues de aquí también pues agradecer pues esa labor también de responsabilidad pues con nuestros usuarios y también, por supuesto, agradecer a todos los usuarios que han pasado por nuestras instalaciones durante este verano, porque estos resultados tan positivos también son gracias a ellos. También por último, se puso en marcha este verano un programa más limitado de actividades de fitness, ¿no? Digamos como respuesta a que tampoco se había podido poner en marcha durante los meses de confinamiento. Era una iniciativa pionera y en función de la aceptación que tuviera, pues se plantearía y también en próximo verano la posibilidad de ponerlos en marcha. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Pues sí, ese programa de fitness que también pusimos, se abrió de forma excepcional para darle respuesta también a muchos ubriqueños que querían hacer ese tipo de actividad, pues también ha sido un éxito. Fueron muchas las franjas horarias que se establecieron para poder desarrollarlo y bueno, nos lanzamos a reinventarnos, como ya os digo, actividades al aire libre, con el running, con actividades de functional training, y fueron actividades que han sido muy, muy, muy bien recibidas y que incluso ahora pues los usuarios quieren que continúen y muchas de ellas vamos a hacer continuación de ellas porque han funcionado muy bien. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí y Virginia Bazán, no sé si quieres añadir algo más. Nada, trasladarle a todas las personas que quieran usar nuestras instalaciones y que quieran pues información sobre cómo se va desarrollando, que en los próximos días pues iremos trasladando pues conforme se vaya cerrando cómo va a quedar ese programa de actividades de fitness y natación para el próximo otoño. Como ya digo, va a ser un programa específico para este otoño, estos tres meses, que vamos a tener a la ciudadanía informada y que si no pues tenemos ahí ese 956-46-45-89 en el que pueden llamar tanto de mañana como de tarde a nuestra piscina municipal, nuestro patronato, para obtener información y que utilicen nuestras instalaciones, que estamos pues luchando para que se pueda hacer de la forma más segura posible y con las mejores normas de seguridad. Pues si te parece bien, nosotros te vamos a emplazar para otro día para poder explicar más concretamente y más detalladamente ese programa de actividades de fitness que se va a poner en marcha en esta estación de otoño, en estos tres próximos meses, para, bueno, también en plan didáctico, ¿no? Para que también los usuarios puedan enterarse de primera mano cómo se van a organizar y cómo se van a celebrar. Sin nada más, Virginia, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, adiós. Bueno, pues con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Volveremos el próximo lunes. Atentos pues a esa cita que va a tener lugar este fin de semana en Castilla y León, en Valladolid, el Campeonato de España de Rally BTT, en el que va a estar presente el ubriqueño Jorge López Janeiro. Es casi la única cita con deportistas ubriqueños de este fin de semana. Ya saben que el calendario ha quedado muy menguado. Que nosotros sepamos que luego también surge por ahí alguno que puede competir en alguna disciplina deportiva y terminamos enterándonos a posteriori. Que lo dicho, que pasen un feliz fin de semana. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo lunes.